No podríamos dejar fuera a nuestro bate premio Nobel de literatura, Pablo Neruda. Él también se inspiró en el tango, en la estancia del acaudalado hacendado argentino Víctor del Carril, en su hacienda La Polvorosa. En su romance de Neruda con una de sus hijas, el potentado hacendado Delia del Carril, la famosa hormiguita, todos los días lunes se reunía en la hacienda sus hijas y sus hijos y sus esposos y sus maridos a bailar tango. Aquella era una reunión familiar, no invitaban a nadie. Para esto se contrataba nada menos que a la orquesta de Osvaldo Fresedo. Allí Neruda también conoció a otro de los esposos de otra de sus hijas, el escritor Julio Güiraldes, quien además era un experto bailarín de tango y guitarrista. Astor Piazzolla musicalizó uno de los poemas de Neruda, dedicado a su última esposa, Pequeña Canción para Matilde. Escuchemos esta obra en la voz de Amelita Baltar junto a la orquesta de Astor Piazzolla, Pequeña Canción para Matilde. También el escritor Ernesto Sabato dedicó páginas al tango. Entre sus muchas obras de ensayos destaca en 1962 su libro Tango, Discusión y Clave. Junto al octeto de Astor Piazzolla deja el recitado del preámbulo al libro más importante de su novela, Sobre héroes y tumbas. Tituló este disco Introducción a Héroes y Tumbas con la orquesta de Astor Piazzolla. Sobre la misma obra, Sabato puso también letra al tango Alejandra, con la música en esta oportunidad de Aníbal Troilo,